cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al primer programa de Confusión de este año 2022. Hay que ver cómo pasa el tiempo, que nos despedíamos hace nada. Y ya estamos en el año 2022, casi nada. Como te dije en el último post de Radio Esperantia y de Crónicas de Esperantia, el tiempo pasa volando y hay que aprovecharlo, y no nos queda otra. Pues nada, espero que ya te hayas recuperado de todo lo que hayas celebrado el año entrante, la noche del año entrante. Y aquí ya pues dispuestos a comprobar, compartir contigo este nuevo año que viene cargado de buenas expectativas. Como me imaginarás, todavía no tenemos discos del año 2022, aunque llegarán muy pronto, cada vez llegarán antes. Aunque lo podíamos haber hecho anunciándote pues que era el disco del 2022, porque ya tenemos anticipos de discos que van a aparecer, pues que yo sepa, en febrero de este 2022, en marzo incluso, en enero a finales. O sea que podíamos haber hecho la trampa, pero no hemos querido hacerla. Y comenzamos con un álbum que sí, se editó el año 2021, es el de el fantástico teclista norteamericano Patrick Bradley, una delicia, Exhale. Un teclista que nos encanta, además ya terminamos el último programa con un tema de él, una pasada. Y hoy pues vamos a comenzar el programa con el álbum que lanzó este 2021, que es una delicia. Así pues, sin perder un instante, recibe el cordial saludo de quien va a acompañarte durante los próximos minutos desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Y sin perder ni un instante, comenzamos Patrick Bradley. Esto se llama Sound y suena así de bien, con el saxo de Darren Rahn. Thank you. el teclista norteamericano Patrick Bradley con el saxofonista canadiense Darren Run, una delicia de este álbum del 2021, del pasado año, Exhale. Con él hemos comenzado Confusión y no te hemos dicho que estamos en radioesperantia.com. Todos los programas, todos los podcasts y todos los enlaces. Que muchas veces me dicen, es que no dices dónde estás. Pues no sé si te cuesta encontrarnos, tienes algún problemilla, porque es que lo repetimos continuamente todo el camino para encontrarnos de una forma o de otra. Patrick Bradley, Darren Run, Son of May y un álbum, Exhale. Seguimos. Él es italiano que vive en Suiza. Se llama Alessandro Oliviero, pero firma todo con su nombre artístico, Mono Deluxe. Esto es So Long, que nos lo hemos encontrado hace poco y suena de maravilla. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Si eres asiduo al programa, habrás escuchado a Mono Deluxe ya en multitud de ocasiones, porque lo ponemos bastante. Y bueno, escuchando música de esta que tengo en los cajones donde cabe el todo, pues me encontré esta delicia. Mono Deluxe, Soul Lang, Alessandro Oliviero, es italiano que vive en Basilea. Y es un poco el exponente de todos estos recopilatorios de música de cóctel, de estas mezclas de entre New Age, Funk, Soul. Música muy, muy interesante. Mono Deluxe. Nosotros continuamos. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Soul Train es una de las bandas del proyecto Papik. de la capital italiana, liderado por el teclista y multiinstrumentista Dario Poggi. Una delicia. Esto se llama Before It Gets Too Late, antes de que sea demasiado tarde. La música de Soul Train, una de las formaciones de este proyecto, que no es el músico, el proyecto se llama Papi, y el líder Nero Poggi. Y este programa que escuchas, Confusión. Pues de Roma nos vamos a Nueva York. Ellos son los The Gable Planets. Planet with style. Meanwhile, who came beyond the through getting popped? A thunder creamy spy wonders, cause sweeter than honey lives money. Yes, monkey see, monkey take, exploit to live high, fly higher, travel lush, off the blackest and freshest, like Mr. Less or Mr. Wild Watts. Flying high in the Brooklyn sky, flying high in the Brooklyn sky, just flying high in the Brooklyn sky, flying high in the Brooklyn sky, flying high in the Brooklyn sky, flying high in the Brooklyn sky. Flying high in the Brooklyn sky, sky is high, cool tell we die, flying high in the Brooklyn sky. I can travel the cosmos as pure black thought, I travel the world with my chronic pimp walk, I travel through Brooklyn in constant lounge mode, yeah, but all I see in Doodle Big Supreme being simply genius, being the best that I can be in a world of negativity, I stay true, from Brooklyn to uptown, see no place the background, never high post, just coast to the cool sounds, lost and found in the pounds of homegrown, kinda funny I'm making money but rocking microphones, I remember those days in Father Lord's basement, bugging off the peasy headed beats that he was making, I'm creating styles, intelligent yet prevalent, through your air. I self-save the ill-behaved. Now I crave a spot where my sprouts can amplify and stay high as we soar the Brooklyn sky. Flying high in the Brooklyn sky. Flying high in the Brooklyn sky. Un trío de hip hop, un trío genial, The Gable Planets. Y una delicia de tema que me encanta, Flying High. Esto sigue siendo Confusión y esperamos y deseamos que lo estés pasando bien junto a nosotros con toda la selección musical que tenemos preparado para este primer programa del 2022. Flying High, The Gable Planets. El sueco se llama Oppo Lopo, bueno, es su nombre artístico. Esto se llama Glide, de uno de sus primeros trabajos del 2010. Lanzaba el 2003, este es del 2010, digo los primeros porque van lanzando discos. Y si entras en YouTube y pones las demos que hace con instrumentos de estos musicales que se inventa él mismo, te va a encantar. Un mago de los ritmos, de las melodías, y concretamente este álbum se llama Voltage Controlled Glide, el tema que escuchas, y lo firma Oppo Lopo, un, se puede decir, multiinstrumentista sueco. Nosotros seguimos, esto es Confusión, en radioesperantia.com. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. una flautista excepcional, Alcibia Ruinée. Es su álbum del año 2002, Chocolate Rush. Y una curiosidad que comento siempre de Alcibia Ruinée es que antes de ser saxofonista, o mientras era saxofonista y estaba empezando en su carrera discográfica, era ayudante del sheriff en una comisaría en el estado de Washington. Incluso tienes ahí vídeos de entrevistas que le hacen y aparece pues ella pues con uniforme de policía contestando el teléfono y haciendo las labores que hacen los policías en una comisaría. De eso hace ya un tiempo, porque desde hace más de 15 años, más de 20 diría yo, se dedica de pleno al mundo de la música y además lo hace muy bien, muy bien. You are the best. 2002, Alcibia Ruinée. Otro álbum genial, este True Stories de los Remingtons, Wild Tales. Un álbum genial del 2016. El guitarrista Russ Freeman lidera esta formación desde el principio, The Ripping Tones, y no hay que confundir con el teclista Russ Freeman, se llaman igual, pero son dos personas distintas. El líder es el guitarrista Russ Freeman. Y por esta banda han pasado pues buena parte de los músicos que está escuchando en confusión. Jeff Kasiwa, Paul Taylor o Eric Marienthal al saxo. Saxofonistas como Brandon Field, Dave Codd, Kenny G, Nelson Rangel, el pianista o los pianistas David Benoit, Greg Kiourakis, o baterías como David Anderson o Tony Morales, por ejemplo. Una banda genial, con un estilo East Coast de smooth jazz de este, pues clásico, típico. Pata negra, como dirían los puristas. Esto se llama Drew Stories y pertenece al álbum del 2016, Wild Tales. Al revés, Wild Tales tema, Drew Stories álbum. Esto sería denominado, pues, lo que ahora mismo se llama Soulful. Below the Horizon. Y lo interpreta Maria Therese. ¡Qué maravilla! Fíjate qué bien suena. Del smooth jazz hay un montón de variantes y subgéneros o géneros cercanos como el soulful, urban, que es más o menos lo que escuchamos ahora. Marie Therese, Below the Horizon, un recopilatorio se llama Urban Soulful Grooves, editado en el año 2021. Pues seguimos. Funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Thank you. una delicia de álbum este, Authentic Live, la vida auténtica de Richard Elliot, un saxofonista que nos encanta, ya talludito. Empezamos a proponértelo en confusión en los años 80, imagínate. Walk with me, Richard Elliot. Una pasada, Authentic Live, aquí en Confusión. Y ya me estoy fijando que tenemos que empezar a planear la despedida. Y lo haremos pues como debe ser, con música. De momento nos quedamos con la banda de Joey Negro, de Sunburst Band, con este Everyday. La particularidad de este tema es que no la remezcla Joey Negro, aunque forma parte de la banda, sino que la remezcla Oppo Lopo, de su álbum Zigzagging, con Pain. Everyday. De Joey Negro, de Sunburst Band, Everyday, un tema que en este caso no lo remezcla Joey Negro, sino Oppo Lopo, con su estilo peculiar. Como puedes apreciar, un toque delicioso, el de Oppo Lopo. Otro remezclador de estos, pata negra, Tom Moulton. Esto es un temazo de Heaven Hell, Whatcha Gonna Doin'. Whatcha gonna do, perdona. Esto es Confusión, radioesperantia.com, disfrutando junto a ti ya prácticamente en la recta final. otro fantástico mago de las mezclas, Tony Moulton. Incluido en un álbum del 2010, Philly Regroove, con masterización y remezcla de todo el sonido de Filadelfia. Y una banda genial, Heaven and Hell, con este Whatcha Gonna Do, Tom Moulton. Una pasada, como podéis apreciar. Y nos vamos con los tres últimos temas. El primero de ellos, una obra de arte de Jeffrey B. Suttleson, batería, Time to Shuttle Down, y este Right About the Clouds, paseando sobre las nubes. El día que escuché por primera vez esta canción me quedé anonadado, de verdad. Es una delicia, una pasada. Es el álbum, creo recordar, del 2008, que no lo tengo delante. La información. Solamente la portada, Time to Shuttle Down. Pero creo que es del 2008. Jeffrey B. Shuttles, que es un pedazo de batería, sobre todo de estudio californiano. Y lo que escuchas, Right Above the Clouds, paseando, cabalgando sobre las nubes. Una maravilla para este tramito final de Confusión, que cerramos ya mismo con el guitarrista Archie O.J. Jackson, Te diremos hasta el próximo programa, ya será el segundo, casi nada, del 2022. Este es el álbum del 2010 que lanzaba Praising Own y un temazo llamado Tribulations. Confusión, recta final, radioesperantia.com. Es una maravilla del guitarrista Archie O.J. Jackson, Tribulations, un álbum que lanzaba el 2010, y nos hemos quedado con este tema del álbum Pressing On, Tribulations. No tenemos tiempo más que para decirte que la próxima semana volvemos con una nueva entrega de Confusión, que lo hemos pasado de maravilla junto a ti y que nos ha gustado tanto que volvemos en nada. Recibe el cordial saludo desde la realización y presentación de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Y ya sabes que puedes encontrarnos en radioesperantia.com. Te vas ahí al apartado de programas, buscas Confusión y tienes uno detrás de otro. Tienes la programación general de Radio Esperantia, que lo tienes ahí. Parece que en la portada tienes tres o cuatro reproductores donde pinchando el play, pues ya puedes escuchar lo que suena en la radio en ese momento. Y aparte de Confusión tendrás programas de entrevistas, geopolítica, etcétera, que no están nada mal. Y también lo puedes escuchar a través de móviles en TuneIn o emisora.org.es, que bueno, que hay infinidad de sitios para escucharlos. A ser felices, moderadamente, porque si tienes la completa felicidad, pues ya no aspiras a más. Pues por eso siempre decimos moderadamente felices. Bye bye, hasta la próxima. Nos quedamos con este fantástico teclista, Ollie Seal, Where I Left Off. Bye bye, hasta la próxima.